De acuerdo. A ver, dígame, ¿qué tiene de fabuloso ese fantástico líder? Oh, el líder lo sabe todo y lo ve todo, Estoy impresionado. Líder. Uniéndose a los movimentarios, se les garantiza una vida perfecta de serenidad, de amorosa serenidad, sin garantías.